a encargarse del lugar llamado Hacienda Perales, hace unos años atrás llegaron dos alemanes. Como no era de extrañarse, a tratar a la gallá, traían dos capataces feroces para mandar. No voy a decir sus nombres, aunque puedo recordarlo, pero diré que estos hombres eran más malos que el diablo. Trataban al inquilino peor que si fuera animal. Fue así como en vez de amigos ganaron enemistad. Había en el fondo un peón valiente para protestar y siempre alzaba la voz cuando querían abusar. No era muy grande de porte, pero más bravo que un toro, y en el lugar le tenían por apodo el Roto Choro. Fue así como un capataz al roto contestador prometió bajarle el moño en la primera ocasión. Tenía una yegua vaya, bonita la corralera, y la ensilló una mañana bien firme para la pelea. Fue a buscar al Roto Choro y lo encontró en desventaja en un caballito nuevo que lo tenía de amansa. ¡Qué guapa buena la valla! Acostumbrada a topear, le pegó un quiño al del Roto que lo llegó a levantar. El capataz, con gran saña, sin dejarlo defenderse, le hacía zumbar la espalda al Roto con el rebenque. Los que vieron la pelea supieron interiormente que en los ojos de esos hombres había un fulgor de muerte. Se arrancó camino arriba el Roto bien castigado, y el capataz lo seguía con intención de matarlo. Cuando le pudo sacar unos metros de ventaja, el Roto desesperado llevó su mano a la faja y, empuñando su revólver y sin tiempo de apuntar, al galope le dispara a ese odiado capataz. Aquel balazo estalló como trueno en el silencio y a la valla atravesó de lado a lado el pescuezo. El capataz cayó a tierra, más asustado que un quique, y el Roto que se devuelve para tomarse el desquite. Y apuntándole en el pecho, le gatilla y le gatilla, mientras el capataz siente que ahí se le acaba la vida. Pero la primera bala, el revólver en casquilla, y de milagro se salva aquella mala semilla. Tuvo que irse el Roto Choro, que si no la policía, por intento de homicidio, preso se lo llevaría. Un tiempecito después, mandó a buscar su familia. Nunca más supimos de él, pero aprendí de su hombría. Yo era niño en esos años, pero celebré con todos por aquella valentía que demostró el Roto Choro. El capataz nunca más volvió a ser tan prepotente, y yo hasta aquí dejo esta historia de un campesino valiente.